La línea a Fernando Bustamante, concejal de Mendiolaza Unida, para hablar de esta problemática, ¿no? Que ya viene desde largo tiempo en Mendiolaza, que tiene que ver con la poda. Buenos días, Fer, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Cari, Nico y Tucu, y buenos días a toda la audiencia de Radio Nexo. Bueno, así es, hago una pequeña aclaración. Yo en estos momentos estoy vuelto a la banca, quien era el titular, que es Juan Alonso. O sea que no estoy ejerciendo como concejal. Sí, obviamente sigo participando y hemos participado activamente en política y hemos fundado un partido vecinalista. ¿Sí? Mendiolaza te suma. Pero bueno, eso será para otra posibilidad de contar en detalles eso. Pero volviendo al tema de la poda, porque sí es bueno, me parece importante hacer un raconto de todo lo que ha venido pasando. De todo lo que yo en el año pasado, cuando estuve como concejal, de todas las situaciones que se vivieron, yo los escuchaba a ustedes en la introducción, que así la verdad que fue brillante y pusieron un poco en contexto de cómo viene. Y bueno, si se me permite esto, hago un pequeño resumen de cómo llegamos a esta situación. Sí, sí, porque es importante que también se conozca, ¿no? Cómo se viene trabajando en relación a esto. Bueno, vos recién también lo decías, tiene un largo antecedente ya desde el año pasado, con un predio que iba a estar funcionando, pero al final no funcionó, con una ordenanza suspendida, después que se modificó para poder hacer la recolección de poda en toda la localidad y después encontrarnos con esta noticia y estos reclamos de que en realidad todavía hay poda del año pasado. Bueno, contanos un poco si hacemos ese pequeño recorrido. Bien, esto comienza, bueno, ya hace unos cuantos años cuando desde la comunidad nos empezamos a dar cuenta y a denunciar en aquel momento, 10 años atrás, de que existía un basural a cielo abierto, ¿sí?, en Mendiolaza, puntualmente en el barrio El Talar de Mendiolaza, ¿sí? Dijimos que iba a haber consecuencias, que tenían que tomar medidas, no fuimos escuchados, y no sé si ustedes lo recuerdan, pero allá por el año 2000, ustedes sí lo recuerdan, digo, pero es importante recordárselo, sobre todo al intendente, que de Mendiolaza en el año 2017-2018 tuvimos una invasión de alacranes, la invasión más grande de Latinoamérica, producto de ese basural a cielo abierto que funcionaba en el barrio El Talar de Mendiolaza, que tenía que ser una planta de transitoria, pero terminó siendo un basural a cielo abierto. Y eso derivó en la imputación del intendente. Ese proceso, esa imputación, aún está en manos de la justicia. Después logramos, gracias a la lucha de muchos vecinos, de organizaciones, que incluso nos encadenamos a la puerta del basural para impedir el paso de los camiones, logramos la clausura de ese basural allá por el año 2018. Después vino en el año 2019, y a raíz de todo el juicio, de la movilización, del reclamo, vino una ordenanza que regula la recolección de poda. Esa ordenanza fue más o menos allá por el 2019. Nunca cumplieron con esa ordenanza. No solo que nunca cumplieron, sino cuando llega el 2021, y yo estaba ejerciendo en ese momento en el Consejo Deliberante, llega el 2021, y a través de un decreto, si llegan los primeros días de julio del 2021, cuando la ordenanza tenía que empezar a regir el primero de julio, unos días antes, salí y presento un decreto anulando esa ordenanza de la recolección de residuos verdes. ¿Sí? Yo recuerdo que también en Radio Nexo, en ese momento, tuvimos la posibilidad de denunciarlo, de expresarlo públicamente. Entonces se cancela a través de un decreto la recolección de residuos en el 2021. Después aparece Salive en agosto, y esto también lo dijeron ustedes en la introducción, aparece Salive en agosto diciendo que ya que tiene la autorización de un predio para llevar la poda, lo cual nosotros dijimos que era mentira, o sea, denunciamos que era totalmente una falacia. Fernando, te hago un paréntesis justamente sí. En ese punto, porque este decreto que habían lanzado desde la Intendencia tenía que ver con que no podían recolectar la poda porque justamente no tenían un espacio físico donde ponerla. No, en realidad, mira vos ahí, y bien que me lo marcas, Cari, mira vos lo contradictorio de ese decreto, es que en la fundamentación, sí, porque hay un decreto, y en su fundamentación lo que dice es que no pueden garantizar no pueden garantizar la salud de los trabajadores para cumplir con la ordenanza. Pero fíjate vos que 48 horas antes habían pedido por todos los medios, públicamente, habían expresado a través de notas en los diarios, en la radio, la vuelta presencial 100% clase. O sea, querían mandar a todos los chicos a clase, pero ellos no podían garantizar la salud de los trabajadores en su propio municipio. Mirá vos lo contradictorio. Bueno, la cuestión es que después terminan presentando, bueno, sale a la luz esta mentira. O sea, no había ninguna autorización, no había ningún predio. O sea, el predio estaba, pero en realidad Salí había dicho de que estaba autorizado, que ya se debió empezar a poner en funcionamiento, y en realidad no tenía la autorización de la Secretaría de Ambiente provincial. Claro, pero no tenían predio tampoco. Tampoco tenían predio. Después tuvieron que armar una ordenanza nueva con un contrato de alquiler con un predio que queda sobre el Camino de San José, al límite entre el barrio Entalar de Mendiolaza y Las Corzuelas, sobre ese camino de tierra que une la E53 con Unquillo, ¿sí? Consiguieron un predio ahí, querían esto, que lo votásemos, esa autorización para el predio. Nosotros nos pusimos en ese momento, porque estaba mal ubicado el predio. O sea, está a 500 metros nuevamente del barrio Entalar de Mendiolaza y a una calle, cruzando la calle, enfrente a Las Corzuelas. Cuando las recomendaciones de la provincia y los requisitos que pide la provincia son justamente esto, que haya una distancia mínima de 700 metros, el tema del ruido, bueno, la basura, que esté algo bien planificado, con muchas precisiones que vinieron en ese momento la Secretaría de Ambiente, nosotros entendimos que ninguna de esas precisiones se cumplía. Bueno, así todo, decidieron por mayoría aprobar el predio. Ha pasado un año y el predio está, lo denunciamos hace una semana a través de nuestras redes, el predio está vacío, inutilizado, sin ningún tipo de trabajo, y las vecinas, los vecinos de todo Mendiolaza, con la poda en la vereda, desde hace, no solamente el año pasado, sino del otro también. Y al día de hoy no tienen ninguna planificación, no tienen ningún cronograma de recolección. Ellos dicen que están levantando la poda a demanda de los vecinos, lo cual es mentira. O sea, la poda es solamente para refutar esos dichos del municipio, del intendente mismo y de la gente encargada de hacerlo, del área que se está encargando de esto, recorrer un poco Mendiolaza, está tapada de poda. Ahora, ese predio finalmente fue alquilado. ¿Está siendo alquilado por el municipio? En este momento lo que estamos averiguando es si el municipio está pagando alquilar por ese municipio. Claro, porque la ordenanza que se votó, cual aclaro, yo no la voté, planteaba, pero la ordenanza que se votó teniendo en cuenta todas las mentiras previas, nunca hubo predio. Desenmascaramos esa mentira y armaron esta ordenanza y consiguieron un predio. O sea, que nunca habían conseguido predio, nunca habían llegado a la autorización que Salí había dicho por los medios, que creo que fue el 8 de agosto del año pasado, que ya tenía la autorización, que se había juntado con gente de provincia. Bueno, mentira. Luego de eso, cerca de octubre más o menos, dicen que tienen un predio, arman una ordenanza, contratan unos biólogos para conseguir los permisos, para armar un proyecto, y lo presentan en la provincia, y al día de hoy absolutamente nada. Estamos averiguando a través de una vecina que es Tribunal de Cuentas y con la cual hemos conformado este partido vecinal que te decía al principio, Mendiolaza te suma, estamos averiguando si el municipio está pagando el alquiler por ese predio que hoy está inutilizado. O sea, si está pagando, claro, sería gravísimo. Si no, sería doblemente grave la problemática. Exacto. Por un lado, estar pagando un espacio que obviamente lo pagan los vecinos y vecinas, digamos, con sus impuestos, que no se está poniendo en funcionamiento con el fin que se lo está alquilando o se lo estaría alquilando, y por otro lado la recolección de poda que no está funcionando, y vecinos tienen la poda en la vereda hace más de un año, o un año. Exacto. ¿Cómo? Así es, estamos viendo eso, creo yo, pues ya sería muy problemático que estuviesen pagando el alquiler. Creo yo que no están cometiendo ese error, pero bueno, así todos estamos averiguando al respecto. Bueno, Fer, la verdad que tiene un impacto también esto ambiental y en la salud de la comunidad, ¿no? Porque donde hay poda generalmente hay bichos. Bueno, recién lo hablábamos con el tema de los alacranes. Junta ciertos bichos que pueden llegar a tener alguna peligrosidad también para la persona que está habitando ese espacio. ¿Cómo van a salir con esto? ¿Van a pedirle el informe al municipio y después? Y mira, porque hay que solucionarlo de alguna manera, ¿no? O sea, esa poda se tiene que recolectar. Nosotros, bueno, en una de las últimas entrevistas que tuvimos con Radio Nexo, yo marcaba esto, no es la falta de agua en su momento, ¿sí? Es la falta de planificación, ¿sí? En aquel momento, creo que fue a mediados de enero, si mal no recuerdo, donde pasamos 2 o 3 semanas o 4 semanas con cortes de agua. Y acá está pasando lo mismo, digo, no hay una planificación, no hay un cronograma, no hay gente que piense, que planifique qué va a hacer con los residuos verdes de la ciudad, y solamente lo que hacen es ir parchando. Un municipio, una gestión, un municipio bombero, un intendente bombero va y apaga los incendios como puede, en los momentos en que toma estado público, maneja muy bien las redes, es muy hábil para comunicar lo que nosotros interpretamos que son falacias, digo, desenmascaramos varias ya. Y con el predio ha pasado eso, o sea, no se está levantando la poda, no se está recogiendo, y nosotros vamos a seguir, tanto desde la comunidad como desde los partidos políticos, en este caso en Añola se te suma, denunciando Fernando, todas estas situaciones. Sí. ¿Cómo te va? Buen día, te saluda Adrián Gambarte, el Tucu. ¿Qué tal, Tucu? ¿Cómo? Acá en esta parte siempre me hace ruido, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo lleva esta problemática? Y esto, desde que nosotros lo denunciamos por primera vez. Sí. Debe haber pasado unos 10 años, más o menos, un poquito más, de que nosotros denunciamos, acá tenemos un basural de cielo abierto. Sí, sí, y tuvo la problemática más fuerte con lo que hablábamos recién, con esta denuncia penal y demás, ¿no? Se arman ordenadas, no tendrían que estar un poco más. En un momento también dijiste que, bueno, nos mintieron que había un predio. ¿Es tan fácil mentirle a un consejo deliberante también? Sí, le parece que sí, porque... Salivi hoy mismo, si se fijan en sus redes sociales, el 8 de agosto, lo tengo bien presente, o por ahí, los primeros días de agosto, él postea una foto con gente de provincia, con gente de la Secretaría de Ambiente, diciendo que tenía, y él mismo, y salió también al aire con ustedes, diciendo que tenía la autorización. Sí, usted lo recuerda bien, lo dijeron en la introducción. Uh-huh. Nos mintió el Consejo Liberante, pero lo peor de todo es que le mintió a toda la ciudadanía. Sí, pero digo, en el marco legal esto, para generar una ordenanza, ¿no quedaría esta ordenanza anulada también si esto fuera una mentira? Porque hicieron una ordenanza sobre algo que no existía. Lo que pasa es que nosotros, al desmascarar esa mentira de el no predio y la no autorización, por ende, armaron una ordenanza con el predio. Dijeron, armaron una ordenanza y presentaron un predio. ¿Sí? Hasta ahí veníamos bien, digo, porque mintieron. La forma de acomodar esa mentira fue presentando el proyecto de ordenanza correspondiente y presentando un predio para dar una solución. Nosotros, por las características del predio, del lugar, y porque conocemos cómo se maneja este municipio, dijimos en aquel momento, esto es una mentira más. Es una cortina más de humo, ¿sí?, para salir a publicar que ya tenían predio, que iban a recolectar, que iban a trabajar sus residuos verdes, pero en realidad no hicieron nada. Y nosotros no es que seamos muy lúcidos ni que veamos el futuro, pero pasa siempre. Uh-huh. Publican algo para los medios, para las redes. ¿Hay alguien tapan un hueco y siguen mintiendo? Fernando, ¿hay alguien que proponga una solución alternativa y que digamos es por acá y que todos deberían apuntar para ese lugar? Bueno, si el predio reúne las condiciones, que este predio no está reuniendo las condiciones, ¿sí? Si el predio reuniese las condiciones, se puede trabajar la poda, como bien decías vos, pasa en un kilo. Sí. Acá, por ejemplo, en Mendiola se compraron una chipeadora que duró una semana y media, con nosotros caímos pedidos de informe para ver qué pasó con ese chipeador, la respuesta, o no llegan las respuestas, o son respuestas, no llega la respuesta formal, sí llegan respuestas difusas de como que no, que primero salían muy caros los repuestos, segundo, que era una máquina muy chica, a lo cual uno pregunta, pero cómo, si es, no te diste cuenta que Mendiolaza tiene 20.000 habitantes y que tenés que comprar una máquina adecuada para 20.000 habitantes, compraron una máquina hogareña. Se rompió las 2 semanas, no la están usando, y lo último, que esto es para un chiste, salió a publicar que no usan la chipeadora lo sacaron medio local de Mendiolaza, porque los vecinos se quejan por el ruido. Lo cual es mentira, o sea, la chipinera no funciona. Imagínate, digo, ¿quién se va a quejar? Digo, tiene la montaña de poda en tu puerta, que vengan un día y la chipe y sí, se la lleven, sería lo que más queremos. Digo, pero bueno, las mentiras no paran de sorprender. Y la otra es prácticamente tener una chipeadora, pero no utilizarlo porque tampoco tienen dónde trabajar justamente la poda, ¿no? O sea, mucho más profunda la problemática. Fernando, bueno, queremos agradecerte antes que nada este rato con Radio Nexo, una problemática que vamos a seguir de cerca. Y bueno, seguramente no va a faltar oportunidad para hablar de este nuevo espacio político que crearon en Mendiolaza. Dale, muchas gracias a todo Radio Nation, muchas gracias a los oyentes, y bueno, disponible como siempre para y agradecer y bueno, para poder reflejar un poquito de la situación que está pasando en Diablazo. Te mandamos un abrazo. Abrazo, muchas gracias. Bueno, Fernando Bustamante, dirigente político, vamos a decir, él está militando o está militando en Mendiolaza Unida, un espacio político del ala del PJ. Estaba dentro del Consejo Deliberante como concejal justamente en una suplencia. Bueno, ahora finalmente volvió su titular, así que está militando, podríamos decir, ¿no? Las problemáticas de Mendiolaza desde otro espacio, en este caso desde Mendiolaza Te Suma. Bueno, queda para la discusión, ¿no? Porque siento 10 años la problemática con un momento bastante ágil que tiene que ver con los alacranes, una imputación, después nuevamente. Es como que siento que el vecino, el más afectado, se ve desprotegido de esto, ¿no? Y siento que hay una oposición muy débil o que tiene poca fuerza también, por otro lado, porque tampoco hay una propuesta de solución. Hay la misma solución, digamos. Si este predio se podría aprobar, estaría bien, ¿no? Siento, no sé. Es extraño lo que me sucede, si me sucedería esto acá en Villa Allende o en Unquillo. Y después lo otro también es, y esto lo decimos con conocimiento de causa, Daniel salió en ese momento, es más, me acuerdo perfectamente en un video. Sí, claro. Sí, anunciando debe estar el video. Que estaba ese predio habilitado, que era un predio supuestamente municipal, que la Secretaría de Ambiente le había dado el visto bueno, y después pudimos ver el mismo papel donde en realidad no está autorizado por la Secretaría de Ambiente. Entonces digo, estas acusaciones realmente tienen un fundamento. Claro que sí. Pero la solución tampoco parece, y ahora sería mucho más problemático, si realmente este predio que supuestamente estarían alquilando, realmente lo están alquilando y no lo están utilizando para lo que debería ser su funcionamiento, ¿no? Que es justamente llevar la poda y tratar la poda. El tema es que todo eso afecta directamente al vecino. No solamente por la molestia de tener la poda en tu casa, sino por lo que puede llegar a juntar esa poda ahí. En un tiempo, Mendiolaza, y sobre todo la zona del Talar, que creo que es una de las más afectadas, creo, no estoy seguro, era conocida como Ciudad Campo, ¿no? Ahora es ciudad, o sea, no es un pueblito. La coparticipación le va a venir más alta después de estas elecciones. ¿Qué se hace con esa coparticipación? Bueno, creo que tendrían que legislarse justamente para crear una forma de que el vecino no se vea afectado con algo tan básico como es la recolección de poda y basura, ¿no? Hay que trabajar más profundo. O sea, hay una cosita nomás. El tema de la poda, lo que decían hace un ratito, parece algo simple encima. Además, o sea, parece a algo... simple vista es algo orgánico que se puede recolectar también para el tema de leña. Y me quedo con algo que dijo Fernando cuando le preguntaron, che, ¿le es tan fácil mentirle al consejo? Y sí, dijo. Y ahí está en la problemática en sí, ¿no? La institucionalidad. Me parece que la institucionalidad, o sea, está fallando ante la demanda de una sociedad, digamos, en un tema tan simple como es la recolección de poda. 20 minutos de las 11, nos quedamos hasta las 13. Estamos en... Mira, tengo acá algunas canciones. Que... se me ocurren algunas canciones, se me fue de la cabeza. Tenía una canción justamente para compartir en los retro latinos. Ah, ya me acordé. Dame un segundo. Esto entraría en retro latino. A ver. Miranda.